Las manos arriba, sí, así. Las manos arriba. Las manos arriba, sí, así. Las manos arriba. Rojantú Paraguay, de parte del original. Escorta la bocha. Oh,